flow en sí se adueña del mind. Dale su pometa luz pa' lo que viene acá. With this flow slow te doy changana. No me tiemble el pulso la verdad. Play your neck again, no more crap. Inmenso verso como muralla se eligen. Ya verás se sirve con palabras de canto calibre. So libre mi lírica viaja montada sobre mi espalda. Como una vaca de roja tu verso en la mitad. Dinamita pura fula callando a los que murmullan. Brujas en banda pabullan botando un stand. Ya te encendido el mic pa' los faranduleros con sus egos y trapos nuevos pendejos sobran. Pa' sacarlos de la faz, mejor un radio mic, un vinil, un spray, pa' expresarte lo que tal. Almighty hip hop que me ampara, lámpara de luz que alumbra el sendero de S&C. Un vinil, un spray, una rima, un freestyle. You know it's all about the skills, yo lo mantengo for real, son. Esto sigue sonando ill como un MPC 2000. Danny Lil Kid doing it right, rhyming, rhyming like in the 90s, pero de Maracay. Apoderado del mic como dijo Dan Keep, representing my people, Supremacy Clan, yo. We stay together forever, no matter the weather. Sacando cara por el rap de Venezuela, I'm Ella. Recognize and realize like Zella. Viendo como los enemigos se aferran de mi suela, yo coopera. If you don't do it better, para afuera, o tragará mi fome, yo. Liga en tu caimanera, vela. Fenomenal duple, Danny Supra. Solo dame el beat, yo tengo el mic. Un vinil, un spray, una rima, un freestyle. Batalla de alto calibre, una pasión llamada jefa me hace libre, una y voy batalla de alto calibre.